sé por qué te fuiste ni por qué después. Al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme y cuál fue la razón de tu regreso. Y qué pasó que al otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré. Pero fue inútil, cuando me acosté sentí la puerta y eras vos, que te marchabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi que regresabas, pero no entendí por qué enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir. Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir, también te vi volver y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó. 11 de la mañana, 6 minutos. Daniela López, buen día. Buenos días. Todo bien, una semana movidita, Daniela. Exactamente. Con los temas de la solidaridad con Palestina y de lo que está pasando, que amerita realmente la intensidad dentro de lo que se puede hacer desde acá. Y estamos recibiendo, a propósito, una actividad de lo cual hemos venido informando, y ustedes dirán por qué suena Leo Maslía cuando vamos a hablar de Palestina y de integrantes de judíos uruguayos y uruguayas. Que ayer plantearon en conferencia de prensa una declaración y una postura sobre lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. Y ya van a entender por qué Leo Maslía está sonando en el inicio de este bloque. Estamos con Alejandro Lloris, que forma parte de ese conjunto de judíos uruguayos que presentó una iniciativa, un pronunciamiento muy importante. Buen día, Alejandro, Topo, como lo conocemos. ¿Cómo estás? Buen día, Hernán, Daniela, y a toda la audiencia. Un gusto de que nos inviten a conversar un poco. Bueno, por cierto, la radio estuvo cubriendo lo de ayer, lo transmitimos en directo. Ustedes pueden ver en el Facebook, en la web de la radio, en radio36.com.uy. Estuvimos con Daniela ahí en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, porque por supuesto de distintos espacios sociales de nuestro país y de organizaciones de izquierda desde hace tiempo ya se conocían iniciativas y, bueno, acciones, movilizaciones de solidaridad con Palestina. Alejandro, había del otro lado pronunciamientos públicos muy claros de la comunidad israelita u organizaciones de esa comunidad, ni que hablar la embajada, pero ayer, podemos decir, se puso sobre la mesa un ingrediente nuevo a este tema, ¿no? Que fue este pronunciamiento. Contanos, ¿cómo surgió esta idea de este pronunciamiento, Topo? Bueno, sí, justamente esto que se materializó ayer, que no es un cierre, es simplemente un hito y es parte de lo que nos proponíamos, surge de este proceso, sobre todo a partir del 7 de octubre de 2023 hacia aquí, cuando las convocatorias de estos espacios sociales aquí en Uruguay de solidaridad con Palestina o de rechazo al genocidio, a los ataques desmedidos, bueno, y cómo ha ido la escalada a los niveles en los que estamos hoy, de participar en esos espacios desde el primer momento con nuestra sensibilidad, con nuestra convicciones, en mi caso, por ejemplo, siendo judío, y sin fuera de eso, como participo en tantos otros espacios sociales, políticos de la sociedad uruguaya, soy uruguayo, claro. Y me desarrollo aquí, participaba de esas actividades, encontrarme en algún momento con algún familiar, con algún judío que conoces de otros espacios, de haber coincidido en otros tiempos en alguna militancia de izquierda o en algún otro espacio social, bueno, encontrarnos y decir, bueno, ¿cuántos como nosotros conocemos acá? Una expresión, todo por sobre eso, porque anoche me preguntaban esto, cuando decís que sos judío, hablamos de judío, trasciende quizá lo estrictamente religioso, ¿verdad? Estamos hablando a nivel, podríamos decir, cultural, de identidad de cierta cultura, podemos decir. Sí, ahora podemos contar un poco, yo hablo, por lo menos está claro, desde mi condición, yo soy hijo de padre y de madre judía. Claro. En el judaísmo, en la Torá, cosa que yo particularmente no hago énfasis en eso, pero bueno, el judaísmo se hereda por parte de madre, la pertenencia, pero estamos hablando de la pertenencia a un pueblo, al pueblo judío, y en la acepción que cada uno lo quiera entender. Claro. Tenés la pertenencia a un pueblo, tenés la parte de tradición, tenés la parte religiosa, tenés... Pero no es solo religioso, es importante que se tenga claro eso también, ¿no? No, por supuesto. Yo no practico la religión, soy hijo de judíos, pertenezco al pueblo judío, a la diáspora, en este caso en Uruguay, cosa que no niego de dónde vengo, no niego de mis ancestros, yo personalmente no voy a las sinagogas, no prendo vela los viernes de noche, no hago ayunos, por ejemplo, digo, porque bueno, estamos comunicándonos con una cantidad de oyentes, hay alguna, el calendario judío tiene una cantidad de festividades o recordatorios o como tiene el calendario uruguayo, ¿no? Con los feriados y con otras fechas que se recuerdan, en el calendario judío también lo hay, ¿no? Desde el año nuevo, porque se maneja con otro calendario, claro. El fin de año y el año nuevo, ahí está el Día del Perdón, está la Pascua Judía, como se le llama el Pesaj, y de allí, bueno, hay una cantidad con connotaciones más religiosas, con connotaciones más tradicionales, algunas recuerdan cuestiones o tienen una connotación amarga, triste, claro. de recuerdo, y otras de celebración. En mi familia, por ejemplo, se recuerda o nos juntamos la familia en dos o tres oportunidades de ellas, en el fin de año, en la Pascua Judía, que en realidad es la salida del pueblo judío de Egipto, bueno, con Moisés, que se abre claro. el mar en dos, y después 40 años de peregrinación por el desierto, y fuera de todo eso, es para mí, en mi caso, es un momento para encontrarse con la familia, para compartir, para recordar algunas cuestiones, cada uno, como con cualquier otra cosa. La Navidad se juntan todas las familias, tiene una connotación religiosa. Nosotros nos juntamos también para la Navidad. Somos uruguayos, es lo que pasa en todos lados, o sea, en todas las familias. Habrá judíos que para ellos es el 24 de diciembre, el 25, digamos, y la noche del 24 no tiene ninguna connotación de nada y se lo toman como un día común, otros tantos no. Y vos fuiste como niño y como joven, participaste de actividades de la comunidad, digamos, también tuviste en ese sentido, ¿no? No, yo integré una organización que se llama la Asociación Cultural Israelita Sikloski, que es una asociación cultural que dice israelita, que forma parte, hoy no queda mucho de eso salvo el propio Sikloski, pero era parte del movimiento judeo progresista del Uruguay, eso en su momento tuvo la mutualista, la MIDU, tuvo el Banco Israelita, bueno, un hogar de ancianos, bueno, tenía distintas expresiones en lo económico, en lo político, en lo social, demás, y estaba, bueno, yo allí fui, pero, bueno, eso tiene toda otra cuestión por detrás, ahí participábamos de actividades en su momento educativas, después, cuando éramos niños, de educación no formal, en la adolescencia, un movimiento que se llama Movimiento Cadetil, que era un movimiento militante, digamos, insertándose en las luchas sociales del Uruguay, pero un espacio, en realidad, el judío progresismo tiene su ideología. Yo no voy a venir a hablar aquí de eso, pero es una ideología que no es judía. Se llama judío progresismo y en la que adhieren, forman parte y militan tanto judíos como no judíos. Y allí era un lugar cultural, educativo, deportivo en el que yo participaba. Yo soy judío, y a la par, al lado mío, habían tantos otros que no eran judíos. Ajá. Que aprovechaban las mismas valores. No tenía nada que ver con lo religioso, no tenía nada. Es otra cosa que en todo caso lo tendrán que hablar con el ciclocki, que yo no lo integro. Pero es importante hace para muchos que años. Conozcan el vínculo, cómo sea eso. Pero yo particularmente, bueno, quizá alguna cuestión sí, pero creo que a lo que me refiero es que con distintas... En esta iniciativa, bueno, íbamos a contar cómo empezaba, pero sí. Bueno, ahora se nos mezcla todo. Es para... No, pero es para entender, para entender cuál es el vínculo. Sí, pero capaz que desordenado no se entiende tanto, pero nosotros en esta iniciativa, por ejemplo, yo lo digo claramente... ayer presentamos firmas, tenemos muchas más firmas de las que presentamos ayer, primero porque de ayer a hoy se han incorporado una cantidad, pero además presentamos las que pudimos confirmar que eran judíos, por una sensibilidad. Ahora, nosotros no tenemos un judeómetro, no andamos con un judeómetro para, como hemos recibido cuestionamientos a esta iniciativa, no andamos con un judeómetro midiendo qué tan judío, y poner la vara, cuántas cosas tenés que cumplir para ser judío o no. No andamos pidiendo credenciales, o sea, esto es una, y no sé por qué tiene que haber tanto problema, esto es una expresión ciudadana, de ciudadanos uruguayos, donde la nota dice claramente, al encabezar, quienes suscriben, los abajo firmantes, judíos y judías de nacionalidad uruguaya. Y esto podrá ser una, lo podrán discutir otros judíos, a mí no me interesa la discusión. Yo no voy a, si alguien firma y porque se siente judío, porque es parte judío y porque se crió con sus abuelos judíos, porque le inculcaron los valores de la tradición judía, porque en su casa se comía tal cosa, porque se hablaba de tal cosa, se recordaba tal cosa, habría libros de no sé qué, aunque no sea, como yo les decía hoy al comienzo, aunque la madre no sea judía. También hay... Digo, yo ni se me ocurre preguntarle a alguien que firme, no, pará, decime, ¿tu madre es judía? Porque si no... no se trata de eso. Acá se trata de compartir con la población uruguaya, con la sociedad uruguaya, y bueno, y sí, puede trascender fronteras también, pero en este caso, que es donde nosotros estamos, sentimos, como vuelvo al principio, estábamos en las marchas y veíamos qué pocos hay como nosotros. Claro. Y eso podía responder a dos cosas. Una, a que realmente éramos pocos, que hay no se ven a los judíos manifestándose claramente en contra del genocidio. Y otra puede ser porque ni siquiera los conozco. O sea, capaz que estaban allí y yo no los conozco. Porque, como decimos, esto parte desde el llano, parte así de un intercambio con algunos que nos conocemos y de escuchar alrededor la gente que también demanda, che, pero está, porque es fácil decir Petinati, Gorsi, bla, bla, qué terrible, bueno, el lobby sionista, pero, y los judíos, pero y que están calladitos, no dicen nada, no sé, bueno, esa inquietud de escucharlo, desde la primera marcha surgió esa inquietud, si, ¿por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué no vemos la manera? Esto, como les digo, parte de una realidad de que todos los que firmamos no tenemos, ni los que lo impulsamos, no tenemos un partido político en común, no tenemos una organización judía en común, no tenemos una organización social en común, más que adherir a este posicionamiento que expresamos públicamente en el día de ayer. Entonces, no tenemos una base de datos, no tenemos un banco de datos, algunos de los que habrán firmado seguramente sí, pero los que lo impulsamos realmente, no participamos regularmente en ningún espacio donde se nucleen una gran cantidad de judíos, como para decir, bueno, acá tenemos un colectivo, por lo menos, no una pecera de donde empezar. En realidad empezamos a hablar con uno, con otro, a contactarnos, ¿a quién le podemos decir? Che, y tal no es judío, y bla, bla, y pin, ¿y qué pensará sobre esto? Bueno, y empezamos así, desde abajo, uno por uno, a incluso pensar el nombre, conseguir el teléfono, ¿quién puede ser que lo conozca? Ver, buscarlo por las redes, buscar por su actividad profesional, claro, contactarlo y comenzar a hablar y explicar. Y encontrarnos allí, de que realmente hay una cantidad de judíos uruguayos, una cantidad, se puede pensar, cuestionar, si 60, 70, 80, 100 son muchos, son pocos, eso lo podemos discutir en apenas 10 días y con esta metodología. Tres personas haciendo esto con nuestras actividades cotidianas, claro, nuestro trabajo, fue lo que logramos reunir de adhesiones. Hablamos con muchísima gente más. Y notar la cantidad, yo quedé asombrado, yo les digo, nosotros nos hicimos un plancito, porque lo que queríamos era compartir esta expresión. Al comienzo, cuando me hablaban, che, ¿por qué no decimos algo? Yo decía, me parece que no. ¿Qué es lo que aporta que hablemos los judíos? Somos uruguayos, mirábamos las movilizaciones, aún falta una expresión masiva uruguaya mucho más grande. Nosotros tenemos que poner nuestros esfuerzos como uruguayos, que es como nos solemos mover, engrosar las filas de la solidaridad con el pueblo palestino y del rechazo al genocidio. Cuando había gente que pensaba desde un primer momento que sería bueno, yo por lo menos no estaba dispuesto a poner mi fuerza en trabajar dentro de la comunidad judía cuando entendía que se precisaba un pronunciamiento de nuestro país mucho más grande. Digo porque al lanzar esto, al arrancar, también tuvimos dudas. Y ahora no es tarde, que es una opinión que recibimos mucho de los propios impulsores. Muchos no querían arrancar al principio porque, y ahora vamos a salir, daba vergüenza. Vergüenza no tenemos porque hemos estado participando desde el primer día. Y las cosas tienen sus tiempos, tienen sus momentos. Hay otra. Evidentemente, cómo está mirando el mundo no es igual ahora que hace 2 años. Sin duda. Y además, hoy sí creemos que esto es un grano de arena para aportar algo nuevo que se integra y que contribuye a seguir difundiendo esta causa en la sociedad uruguaya. Dejarnos hacer una pequeña pausa, 11 y 22, ya seguimos de conocer a la vuelta el contenido de este pronunciamiento, hablar de los que se han ido apoyando ya desde el arranque. Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio. El patrimonio cultural. Seguimos con Alejandro conversando un poco acerca de la conferencia de prensa, la carta justamente de judíos y judías contra el genocidio del pueblo palestino y justamente hablando un poco sobre la carta que también llama a la ruptura de relaciones con el Estado de Israel y que incentiva y le exige al gobierno esa ruptura de relaciones. Y también menciona un poco sobre el nunca más, el no nuestro nombre, ¿no? Hablando de todo lo que se ha pasado como judíos que no quieren que se repita en el pueblo, con el pueblo palestino. Y también conversando un poco acerca de los firmantes, los adherentes a las cartas, que ya casi son 100, como nos decías. Y Hernán comentando también de la música que estábamos pasando, Leo Maslía. ¿Quiénes son los adherentes, ¿no? ¿Qué nombres hay? Por lo menos de gente. No es necesario ser conocido, ¿no? Pero hay unos nombres que también llaman la atención, como por ejemplo Gregory Randall, que lo hemos tenido varias veces, que fue también candidato a rector de la universidad, y varios más. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí. Hemos concitado varias adhesiones, casi unas cuantas decenas, casi un centenar hasta hoy. A nosotros nos costó mucho el arranque. Claro. El arranque, primero por el contenido de la expresión, que al final de cuentas lo comparte muchísima gente, porque debe haber por lo menos una centena, yo no los tengo contabilizados, pero les digo, más o menos la misma cantidad que ha firmado, hay la misma cantidad que nos han expresado, que comparten completamente el contenido. Hay otros que, por una palabra, por una cuestión, porque la pertenencia, la sensibilidad, la experiencia, el que vivió, el que estuvo o el que no estuvo, el que tiene parientes, el que, y cada experiencia personal es un tema muy movilizador. Entonces, adherir a un texto, claro, es lo que le digo, nadie que le hayamos propuesto lo leyó y dijo yo firmo. ¿No? Era sí, pero fíjate, yo creo. Al final, muchísimo, y de todas formas, adhiriendo al contenido, no pusieron su firma. No pusieron su firma porque, por ejemplo, han firmado alguna carta internacional o bla, bla, y eso le ha valido tener problemas con familiares, a veces que viven en el exterior, pelearse, de dejar de hablar, a veces tienen cosas en común, bienes en común o cualquier otro tipo de cosas en común. A veces a mí no me ha pasado, pero está en juego el apellido. O sea, la familia, aparece el nombre ahí, y no es solo la sensibilidad de la persona que firma, sino de los otros y cómo se lo toman. Y entonces te dicen, ya no me hablo con mi familia, ya estamos peleados y ya no quiero poner mi nombre en nada, estoy totalmente en contra, puedo hacer otras cosas, pero no pongo mi nombre en algo que circule públicamente porque es palio. Gente que trabaja, que tiene un patrón, como puede pasar, no solo en una cuestión de judíos, ¿no? Puede pasar a gente que no es judía. Si tenés un patrón judío que no está con esta posición. Si tenés clientes judíos que sostienen tu medio de vida, los vínculos con la comunidad, digamos. Seguro. Llamarlo de alguna manera. Sí, el barrio, el padrino de tu hijo, yo qué sé. Yo no comparto. Esto que proponemos está por encima de todo eso. Pero estoy compartiendo la experiencia que pasamos. Y que bueno, también es la presión del lobby sionista, de la propaganda, dentro de eso hay una cantidad de gente que se la jugó, sobre todo por la exposición que tiene o los lugares que ocupan. Para algunos será fácil porque tiene espalda y para otros no. Es muy valorable que hayan firmado. Hay gente destacada en la sociedad uruguaya de la cultura. Estuvo Leo Maslía, que están pasando la música, estuvo presente y tomó la palabra en la conferencia de prensa de ayer. Alicia Migdal, lo mismo. Conversamos con ella y vamos a... Profesora, escritora, crítica de cine, de destacada trayectoria en el Uruguay. Y hay nombres más destacados y conocidos, digamos, en otras áreas, de la academia, de la política, del periodismo. A nosotros esto partió desde el llano. Evidentemente ver esos nombres así pueden llamar la atención. Yo no voy a hacer mención a alguno porque valen todas las firmas, porque lo que expresamos va más allá de la... Como nosotros dijimos, tratamos de explicar al principio. Cuando tú caes con un texto como este, a buscar la adhesión, con esta profundidad que va quizá más adelante que el 90% de las voces que se escuchan en el tema en Uruguay. Porque bueno, te invitan a suscribir algo, si es más o menos en lo que sea anda, bueno, y esto justo yo entro ahí porque yo soy judío, lo suscribo. Pero no estamos planteando lo que se plantea, sí la coordinación por Palestina, sus convocatorias, sí algunos otros espacios, pero en general los partidos políticos, los movimientos sociales mayoritarios no están expresando estos contenidos. Entonces era muy difícil. Entonces lo primero que... una de las cosas... Bueno, ¿y quién firmó? Y no, acabamos de largar. Te estamos contactando porque... ¿Y quién más va a firmar? O sea, ¿y quién está por detrás? No, somos... Bueno, prestar la firma para algo que no sabes de quién viene, cómo viene, cómo se va a manejar, qué contenido y quién va a aparecer atrás. Porque si voy a quedar después vinculado a... aparecen todas esa desconfianza. Todas esas cosas. Y nosotros, en la forma de fundamentar lo que, que conseguimos adhesiones, pero bueno, hablamos de que los que estamos por detrás de esto somos ilustres desconocidos. alguno le cayó simpático, por eso lo repetimos. Pero bueno, yo valoraciones personales de los que firmaron, lo que tengo para decir es que adhieren a este contenido. Las firmas son públicas, las hicimos públicas. Están en la web de la radio, por ejemplo. Allí las pueden ver, yo no me voy a referir. Y decías que desde ayer se han ido sumando, desde que esto se ha hecho más público. Claro, y se trataba de esto. Nosotros hicimos esta conferencia pública porque realmente teníamos apuro en mostrarle a la sociedad uruguaya, a la prensa uruguaya no la maneja, pero induce a la opinión pública al informar, al compartir informaciones, que se sepa que acá en Uruguay no es que dónde estaban, ahora salen, no. Todos los que firmamos de alguna u otra manera estamos como cualquier integrante ciudadano del Uruguay, movilizado interna y externamente, como sea. En este momento decidimos decir, bueno, cuando se hable de los judíos en Uruguay, no hay una voz única, no hay una voz, y está esta voz que además es la que nos representa, tampoco otra intermedia, ¿no? Y que más o menos... No hay lugar para estar en el medio en esto. No sé si no hay... O sea, desde nuestra concepción no. Desde nuestra concepción es más. Se habla de neutralidad. Bueno, ¿no? en un borrador de este texto, que finalmente no está, porque es un texto muy breve y muy conciso, pero estaba dentro del espíritu, por lo menos de los que lo impulsamos, no voy a hablar por los que firmaron, pero de los que lo impulsamos, es que en este momento... hacemos una carta como judíos, pero que en este momento la sociedad uruguaya y el mundo no se divide entre judíos y cristianos, no se divide entre negro, mestizo o blanco, no se distingue entre quienes están con el sionismo y apoyan el genocidio o respaldan o hasta con su omisión, o quienes están en contra y qué hacen al respecto. Hoy lo que define no es si somos judíos, sino es si estamos contra el genocidio o no. Y entonces cuando se habla de los judíos en Uruguay, no se puede hablar de los judíos en Uruguay. Tiene que hablar de los judíos en Uruguay que están con el genocidio y los que no estamos con el genocidio. Nosotros al principio no sabíamos si éramos 15, si éramos 20, si éramos 25, igual así lo queríamos volcar a la opinión pública. Acá en Uruguay habemos 25 judíos, somos muchos más, estamos asombrados, y como nos han cuestionado, díganlo, en los medios no dicen, son 78, y en la mejor estimación serían un 0,5% de los judíos que hay en Uruguay. Se habla de que hay entre 15 y 20 mil judíos en el Uruguay. Podríamos estar siendo el 0,5 en 10 días de recolección de firmas. También podemos decir que los judíos, los 15 a 20 mil judíos, son más o menos el 0,5% de la población del Uruguay. Y yo me imagino que los que nos atacan, ¿no? Desde el lugar judío, ¿por qué no pueden tener lugar en los medios cuando hacen una actividad como integrantes de la sociedad uruguaya de la colectividad judía? Si son el 0,5. Y la prensa lo que tiene que destacar es lo que piensan y lo que hacen, o tiene que destacar este grupo minoritario de 0,5% de la población uruguaya se juntan a prender velas en tal fecha, o no, ¿verdad que eso no corresponde? Claro. Bueno, en este caso tampoco. Creo que somos más que el 0,5 y por eso seguimos recolectando. Estamos dando una muestra al hacerlo público y al que estén estos nombres, a mostrar que tantos como nosotros se den cuenta que no están solos, que habemos muchos judíos en Uruguay, que estamos movilizados, que estamos hartos, que tenemos, cada uno lo vive, pero estoy compartiendo cosas que me han dicho. Me da vergüenza, no tengo con quién hablarlo. Claro. En mi círculo no puedo decir una palabra porque nadie lo... Bueno, habemos mucho y es bueno que coloquemos esta voz en la sociedad uruguaya. Entonces, ayer lo hicimos público con la intención de llegar a más. Compartimos con la audiencia, podemos tener más intercambios porque capaz que alguna cosa queda medio rara aquí hablada, pero pedimos que... ¿Cómo se contactan con ustedes para firmar o para plantear esas inquietudes que vos decías? ¿Cómo pueden...? Sí, hay una plataforma de change.org en el cual pueden firmar y si nos pueden, eso es bien fácil, uh-huh. con el nombre, apellido uh-huh. y el correo electrónico. Es para... Agradecemos todas las muestras de apoyo. El texto rigurosamente dice que la suscriben. O sea, quienes firman, los abajo firmantes, son judíos y judías de nacionalidad uruguaya. Entonces, hay gente que firma por dar apoyo a la claro. iniciativa como muestra de apoyo. Después nosotros tenemos que filtrar esos nombres a la hora de hacerlos públicos. Entonces, recibimos las muestras de apoyo de otra forma, que firmen claro. los que son judíos, para porque a partir de eso nos hacen campañas de desprestigio también y demás. Y bueno, si nos pueden confirmar, porque también nos están poniendo nombres falsos, bueno, hay todas campañas de distinta índole, pero bueno, si nos pueden hacer llegar por las redes, con un mensajito, que mi nombre es tanto y tanto y firmé, claro. y vamos arriba, nos ayuda también a despejar eso. Muy bien, Alejandro Lloris, vamos a escuchar después en distintos espacios esta entrevista que le hicimos cuando terminó a la escritora Alicia Migdal, que les recomendamos particularmente también escucharla. En realidad no hemos emitido la conferencia completa también en distintos espacios de la radio, vale la pena repasar eso. ¿Algo más, Alejandro? Sí, les puedo robar un par de minutitos. Dale. Más, porque... Por ejemplo, digo porque yo me siento cómodo en esta radio. Es la idea. No estoy acostumbrado a hablar tanto con otros medios que lo que nos tocó en el día de ayer. Entonces, bueno, uno se suelta un poco. Por ejemplo, yo escuchaba esta mañana que tenían estudiantes nucleados en un frente estudiantil que lleva el nombre de Diana Maidanic. Exacto. Aquí estoy aprovechando para hablar desde mi forma personal, pero para compartir un poco con la audiencia. Ayer en la conferencia de prensa estaban las primas de Diana Maidanic. Yo también tengo parentesco con Diana Maidanic. Diana Maidanic era judía, uruguaya, una muchacha con una sensibilidad social enorme, con planes y proyectos para hacer con cosas justamente con los niños, con los niños vulnerables, ¿tá? También militante política consciente, que fue junto con Silvia Reyes y Laura Rayo acribillada de manera cobarde y criminal, o sea, víctima del terrorismo de Estado. Exacto. ¿Tá? Digo, para para dejar vinculado algunos conceptos. Diana era uruguaya, era judía, era comprometida con la sociedad uruguaya, fue víctima del terrorismo de Estado. Entonces, ¿cómo podemos hablar del terrorismo de Estado en Uruguay? No lo digo por mí, pero lo digo por otros, por ejemplo, que están en el gobierno y que no condenan y no toman medidas. Pueden marchar. Se puede hablar, otros judíos en Uruguay, aquí pueden participar en las marchas contra el terrorismo de Estado en nuestro país, pero ser tibio, timorato o poner reparos, por ejemplo, adherir a la teoría de los dos demonios, que se critica en el Uruguay contra los guerrilleros uruguayos, porque, bueno, si lo quieren decir así burdamente como se maneja, Diana integraba una organización guerrillera, entonces, pero pueden tener sensibilidad con las muchachas de abril, pero condenar la política de Israel, genocida y demás, Pero sí, también está Hamas, que son terroristas, y ponerlo todo al mismo nivel. Era como en aquellas épocas condenar, no sé, a Estados Unidos y a los vietnamitas también, puede ser un ejemplo. Bueno, otra escala, pero... Sí, sin duda. Quiero la paz, digamos, ¿no? Que no peleen ni Estados Unidos ni los vietnamitas. Y yo esto lo traigo de forma personal, si me permiten robarle unos minutos más. Pero yo quisiera compartir, me han propuesto hacer esto en la radio, yo en su momento no lo quise hacer, pero quizá en este momento, desde el lado personal, quiero compartir un texto que escribió un militante y preso político que integró el 26 de marzo, ya no lo integra más, que vive en Estocolmo, que se llama Sergio Helge, que además tenía una condición muy particular porque estaba preso en el penal de Libertad, donde un tío de él, militar, había sido el jefe de la cárcel del penal. Eso lo ponía en una situación... Bueno, Sergio me compartió algo hace uno o dos años, me compartió un texto que había escrito años atrás, y yo quisiera compartirlo con ustedes. Dice: recientemente, en contacto con viejos compañeros, recordamos cuando éramos hombres numerados, aludiendo al libro de Marcelo Stefanel, Los hombres numerados. Surgieron muchos recuerdos. Este relato lo escribí ya hace algunos años en memoria de un compañero que ya no está. Salud, Quique, te la debía. Quique es mi padre, Enrique Lloris. Que estuvo preso también. El Quique 656 se llama. Y dice: los judíos tienen una forma de hablar apretando los labios, pronunciando las eses y mostrando una sonrisa que los denuncia. El Quique no era una excepción. Hijo de judíos austríacos, el padre dentista, el hermano dentista y él mismo dentista. ¿Qué forma de meterse en la boca ajena tenía su familia? Frecuentador de boliches desde los 14 años, cuando se lo llevaban preso por estar tomando caña miel de pantalón corto en el mostrador, cuando ya medía 1,85 m. Era 16 años mayor que yo y nos encontramos en Punta de Rieles, en un trille con el viejo Marenales, el Chiqui Cámpora y el Bolita Blixen. Yo apenas había cumplido los 18, pero camino a inaugurar Libertad me llevaba los liñazos. Esa noche vino el ruso Rosenkov a la celda y nos dio la mano a todos. El Tito Pereira se tiró en la cucheta porque ya no bancaba más separaciones. Y el Perro Vázquez me revisó las costillas quebradas por última vez. El traslado fue en la madrugada, en las heladeras, camiones americanos de comunicaciones hechos celdas rodantes, todos esposados a la espalda, apretados como sardinas. Con el Quique sentado al lado mío, íbamos adivinando el camino. Era un convoy con 47 presos rumbo a Libertad. El primero en bajar sería el Negro Piris, en medio de la fila de soldados, dando palos y los perros mordiendo, con la mano en la espalda, el garrote trancando el brazo y los soldados golpeando duro y sin tregua. Mi hermano se perdió en la paliza de garrotes que le caían y el Quique y yo nos empujamos para ser los primeros en la puerta. No tenía sentido demorar la viaba. Él llegó primero. El Negro Piris le tocó el 612, el Chupeta Hernández, el último, sería para el resto de su vida el 659. El Quique, con su rodilla destrozada y sangrante en los baños del segundo piso, con el alférez Ballestrino y su garrote afilado como un lápiz golpeándonos, se robó el 565, el 656 para sí. Cuando yo desperté en la enfermería después de un garrotazo en la nuca, me enteré que me tocaba el 658. Bienvenidos. La cárcel se llamaba Libertad. Era el 8 de diciembre de 1972. En 1975 nos encontramos de nuevo. Llegó a la celda trasladado del tercer piso. Me recibió con esa sonrisa de siempre. Guacho, fue su primera palabra. Nos quedamos afónicos. Mejor dicho, yo me quedé afónico, porque el Quique no decía mucho. Compartimos días, semanas, meses, años. Siempre jugábamos al ajedrez, una partida por día. Al mediodía, comiendo un pedazo de pan duro que habíamos guardado y repartíamos en partes iguales. El Quique sabía jugar al ajedrez. Yo como máximo le hacía tablas. Él se calentaba porque yo no arriesgaba, pero yo no quería perder. Otras veces, con sus lentes atados a la nuca, leía en voz alta. El Otoño del Patriarca le salía como si fuera el mismo García Márquez. Con Luisito Polakov, vecino de celda, se congratulaban en las festividades judías. Teníamos muchas discusiones y el Quique tenía una paciencia extrema conmigo, siempre calmado, con argumentos, pausas y a veces hasta días de silencio. Fue así que me aclaró las diferencias entre ser judío de nacimiento y sionista por convencimiento. Él era judío y punto. Un día, a las asfaltadas avenidas del penal, llegó una figura surrealista. Apareció en el horizonte de los bien cuidados y floridos canteros una gorra de plato, chaqueta de uniforme de calle, pantalón de montar y botas de caballería. Algunos miraron sin convencerse. Era un oficial de la Wehrmacht. Se paseaba ostentoso por las planchadas del penal. Capitán Carlos Warschum. Era una estampa. Orgulloso de su ascendencia aria, repartía su presencia por todos los pisos del penal. Sin esperarlo, nos tocó su visita. Entró a la celda, la gorra de plato con el escudo nacional apretada entre el brazo y el cuerpo. Impecable, corbata, camisa y chaqueta de botones dorados. Y en la mano, un libro con la biografía de Adolf Eichmann. «¿Elge?», me preguntó. «Usted tendría que tener el uniforme verde y no el gris», aludiendo a mi familia de conocidos militares. El hermano de mi padre había sido uno de los jefes de la cárcel. Yo no dije nada. «¿Lloris? ¿Judío, no?». El Kika admitió con la cabeza. «Yo soy Warschum, alemán. ¿Sabe usted lo que hacen los alemanes? ¿Sabe usted lo que los alemanes hicimos con los judíos?». Otra vez el Kike asintió. «¿Qué le parece, Lloris?». El Kike juntó aliento y con su parsimonia le dice: «Mal». «¿Mal?», exclamó Warschum, y la gorra se agitó en su mano frente a la cara del Kike. «¿Usted sabe quién era Eichmann y lo que los judíos hicieron con él?», gritó, como gritan los oficiales antes de pegarte. Y mostrándole el libro, le señalaba la foto de la tapa. Los lentes del Quique, de poderoso aumento, no pudieron reproducir el color de sus ojos azules, acerados, porque solo eran una línea. Yo sé quién era Eichmann, el responsable de instrumentar la solución final, la muerte de todos los judíos. ¿Y usted sabe lo que hicieron sus amigos judíos con el pobre Eichmann? Sí, lo sé. Y en la voz del Quique había un cansancio que le empezaba a cambiar el tono de sus palabras. A ver, dígame, ¿qué hicieron esos asesinos con él? El Quique apretó los labios como hacen los judíos. Pronunció cada una de las palabras como si fuera la primera vez que hablaba español. Lo colgaron con pañales para que no cagara el piso de la horca. Esta tarde, ese era otoño, le gané por primera vez al Quique una partida de ajedrez. No hubo recreo para nosotros. Estábamos sancionados los dos por faltarle el respeto a un señor oficial. ¿Y Quique, qué te parece? Te gané, pretendí alardear. Culo, contestó el Quique, antes de ponerse a silbar su tango favorito, Cambalache. Qué precioso, qué tremenda. Esto no es para... Es por lo menos para enriquecer el papel de los judíos y junto con la sociedad uruguaya. Unir la historia y las luchas, además. Un texto precioso que ya te lo vamos a pedir, Topo, porque no va a faltar de la audiencia que nos reclame poder acceder a ese texto, que te agradecemos que lo hayas compartido. Y bueno, sigue esta iniciativa planteada, abierta, como decías. Muchas gracias por haber venido esta mañana, Topo. Muchas gracias a ustedes por el espacio.